Buenas tardes desde RLC Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Dejando ahora los castigadores y entrando los delirantes. Ya sabes que aquí abrimos nuestras puertas del delirio todos los lunes de 6 a 8 con tu amigo JJ Iglesias. Parece que teníamos algún que otro problema técnico, pero ya está solucionado. Aquí igual estamos para un roto que para un descosido. Y ya podemos comenzar nuestras dos horas llenas de novedades. Hoy dejaremos descansar nuestra música en el recuerdo porque las cosas que tenemos están bastante apretadas, hay bastante material y hay que darle salida, por supuesto. Y con estos calores, pues lo mejor será comenzar con una banda nórdica, una banda escandinava. Una banda que viene de las procelosas y oscuras aguas del dark metal. Aunque poco a poco han ido psicodelizando su sonido, volviéndose cada vez más progresivos, y en este último álbum, pues nada más y nada menos con la ayuda a los controles y guitarras del señor Steven Wilson, alma mater de ese fabuloso grupo llamado Porcupine Tree. Nos estamos refiriendo a Opeth y su último álbum titulado Blackwater Park. Probablemente un homenaje a una banda oscura de los años 70 alemana que se llamaba igual, Blackwater Park. La cuestión es que les ha salido un disco de cantidad de curioso, puesto que la mezcla de sinfonismos death metal, de los que ya hacían bastante gala en anteriores discos, con el sonido clásico de Porcupine Tree, pues ha dado como fruto una especie de Porcupine Tree en oscuro. Le ha gustado tanto el resultado al señor Steven Wilson que promete volver a montarse él por su cuenta una banda de metal oscuro, por lo que podía leer en una entrevista reciente. Os dejamos pues con Opeth y su último álbum Blackwater Park. Y el tema The Funeral Portrait, Opeth. We'll be right back. dejamos las siniestros bosques de Suecia de la mano de Opeth y su fabuloso nuevo álbum Blackwater Park, con una portada que no deja lugar a dudas del contenido musical que en él vamos a encontrar. Lo mismo se podría decir de esta maqueta, de este CD demo, de una nueva banda griega, clónicos absolutos de Athlete Tentacles, autorreconocido por ellos mismos, que su base de influencias de su estilo procede de los Athlete Tentacles. Más claro agua, ellos se llaman Tether Froth. Y esta es su primera maqueta titulada Seven Tides. Escuchamos Tidal Mev, Tidal Flood desde Grecia. Seguimos con los griegos Tidal Froth. Y no es la banda de Joy, Ed y Merv. Ellos se llaman George a las guitarras, otro George al bajo, Hellas a la batería y Vasils a los sintetizadores. Su contacto es fácil, tidalfloth.com. No tiene pérdida. Y su primera maqueta contiene tres temas, unos 16 minutos. Y una pista CD-ROM con actuaciones de ellos y una breve historia. ...976-59-1610... Estás en las puertas del delirio en RLC Cadena Joven 107.3 Zaragoza, escuchando a los alumnos aventajados de Offred Tentacles, Tidal Flood desde Grecia. Seguimos por ambientes psicodélicos, ahora con toda una leyenda del crowd rock de los años 70. Él es el bajista que fue de Guru Guru, Uli Trepte, un músico que estuvo con Ingrid Switzer Group, Neu, Faust, Enrico, Spacebooks, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su banda más clásica, la más conocida, fue Guru Guru. Ahora con su propia banda llamada Movie Groove, nos presenta su carismática música psicodélica, siempre deudora del crowd de los años 70. Uli Trepte, Movie Groove. Del álbum Static Sphere escuchamos el tema Screw the Blood, ya lo acaba de decir él. Hay que decir que Movie Groove, este grupo, graba completamente a tiempo real, improvisando sobre la marcha colectivamente. Y que eligieron el estudio On Air de Berlín porque las características de sus habitaciones de grabación y su equipo analógico permitían volver a ese viejo sonido tan querido por todos dentro del crowd rock. Ellos son, pues, el líder Uli Trepte al bajo y voz, Tapsip Kim al djembe, Hans Hartmann al chapman stick y Edgar Hoffman, clarinetes, saxos y flautas. Pues seguimos con Uli Trepte, pero ahora en otro de sus proyectos paralelos. El hombre está de lo más trabajador y parece que tiene, pues, otro, hace dueto, hace doblete con otra banda llamada Takes on Awards. Sí. Se ponen como coletilla a Modal Song Project, un proyecto sobre canciones modales. El álbum se titula Jester Morrow Songs, ha salido en el mismo sello. Ha salido el mismo sello que Move Groove, lo que acabamos de escuchar. Ordnung and Hartmann Records. Survive on exploitation. Y aquí pues colabora bastante más gente, en un montón de instrumentos, violines, guitarras, tablas de lavar, teclados, djembe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, con la batuta siempre de Uli Trepte, al bajo, voces y la voz de Aya en todos los temas. Escuchamos el tema Mon is the Gate y es otro de esos grupos paralelos que tiene el señor Uli Trepte llamado Takes on Words. Is the condition 40 hours a week in the gold mine of tradition, a factory of greed. Even stockbrokers and forex traders live in misery. Magic, 'cause everybody believes in it. It works fantastically. Spending it, you feel like a king, born to own everything. The emperor's clothes and the queen of wands. coin is a sealed wishing ring. This is on me. Dejamos la enigmática música de Takes on a Words, con mucha influencia de gente como Peter Hamill o Kevin Ayers, y pasamos a unos viejos amigos del programa, los norteamericanos Quark Space. En su línea de música improvisada titulada Space Fools, ya van por el número 7. Este es el Space Fools 7 que acaba de aparecer. Que escuchamos el tema Green Star Shooting, casi 11 minutos de fantasía electrónica, heredada directamente también del crowd rock, pero esta vez desde Estados Unidos. Os dejo con una de las mejores bandas norteamericanas de space rock, Quark Space. influenciados en esta ocasión por los Pink Floyd de la época de Uma Guma o Atom Head Motor, o por el mismo Steve Hillax. Aquí están heredando toda aquella herencia espacial los señores de Quark Space. Genios de la improvisación absoluta. imaginación a raudales la del cosmic rock de Quark Space. Seguimos con exotismos psicodélicos y también en Estados Unidos, ahora en San Francisco. Os los presentábamos la semana pasada, es una de las nuevas sensaciones dentro del rollo progresivo psicodélico. Están teniendo gran éxito en festivales de estas músicas, por allá por USA. Es un septeto y se hacen llamar Azigza. Chica de deliciosa voz cantando al frente, montones de percusiones exóticas de países de Arabia, de África, de Oriente, de países del Este. Pero no confundir con una banda world music, por favor. Lo de Azigza tiene una mezcla perfecta de rock psicodélico, progresivo y folclore del mundo. Y para que no quede duda de su rockerío, aquí tenemos una versión excepcional del Friends de Led Zeppelin, aquel tema que apareció por primera vez en el Led Zeppelin 3 y que más recientemente Robert Plant y Jimmy Page lo hicieron para el fabuloso No Quarter. Un disco que tiene bastantes concomitancias con el estilo y la manera de hacer de Azigza. Seguimos escuchando esa auténtica maravilla que supone el nuevo álbum de Pendragon después de 5 años. Not of this world, no es de este mundo y realmente no lo es. La calidad intrínseca del señor Nick Barrett y sus inseparables músicos, Clive Nolan a los teclados, Peter G al bajo y Foot Smith a la batería. Escuchamos un bellísimo tema titulado A Man of Nomadic Traits, un hombre de trato nómada. Por cierto, confirmado, 9 de noviembre, viernes, Pendragon, Barcelona, Sala Bikini. Y ese mismo mes, noviembre, el día 23, también viernes, Porcupine Tree. Esto sí que es un bombazo, sí señor. Era como de costumbre, las cosas haciéndolas al revés del mundo. Todo el año sin conciertos y en noviembre 2 en Barcelona. 9 de noviembre Pendragon, 23 Porcupine Tree, Sala Bikini. Sisters are

be strong and wise, look with kind and gentle eyes. Slipping around town, it was late on a Saturday night. Toda una preciosidad el tema que acabamos de escuchar de Pendragon, los maravillosos Pendragon, que podremos ver de nuevo el 9 de noviembre en la Sala Bikini de Barcelona. Estamos escuchando ahora el proyecto paralelo del señor Billy Greer, bajista de Kansas, con su banda 7K. Pom americano a la vieja usanza, al estilo de Kansas, de su banda. De hecho, están todos los miembros de Kansas de la época del Power y de Speedy of Times, incluido Steve Morse, además del señor Mike Slammer, viejo amigo, buen amigo y viejo, ya de hace muchos años, conocidos de aquella banda llamada Streets, en la que formaban junto con Steve Walls. Aquí produciendo y tocando la guitarra también Billy Greer y su banda, su paralelo proyecto llamado 7K. The Kids Could Play. Uno de los mejores discos de Pump de lo que va de año, con permiso del de Journey, que por cierto hoy no nos hemos traído la caja solo porque el disco no lo hemos dejado dentro del aparato de productor. Y es que no te puede gustar tanto un disco. Para el próximo lunes prometo ponerlo. pero como sustitución del de Journey, pues aquí tenemos el también último disco de Saga. Un pedazo de álbum, volviendo a las raíces, incluso utilizando sus chapters, sus famosos capítulos. A punto de dar las 7:15, pues me ha venido a la memoria porque es el instrumental que estamos escuchando, se titula Watching the Clock, mirando el reloj, así que lo he mirado. Y a punto de dar las 7:15, pues eso. Este instrumental precede al tema We'll Meet Again, que es el capítulo 15 de esa particular saga que el grupo comenzó haciendo en los primeros álbumes con temática de ciencia ficción y que han vuelto a retomar, afortunadamente, tanto en estilo como en temática. Ese álbum se llama House of Cards, es este año, y os lo recomendamos también encarecidamente los canadienses Saga y su buen punk rock. los canadienses Saga haciendo caso por fin a sus fans y volviendo a sus raíces, algo que nunca debieron de dejar. Y seguimos con Pong desde Nueva York. Este es el nuevo álbum, el segundo ya para Ice Age, Edad de Hielo, con una mucho mejor producción, menos orientada al metal que su anterior álbum, que pienso personalmente destrozaba un buen disco. Ahora la cosa está más comedida, está más equilibrada entre el teclista y el guitarra, y por fin escuchamos a los Ace Ace, ICAG para los españoles, que deberíamos haber escuchado desde el principio. Esto se titula Jaulas Musicales, Musical Cage, y pertenece al segundo álbum del grupo Liberation, Ice Ace. Hay que decir que este es uno de los lanzamientos del sello Magna Carta, que ha estado bastante perezoso este año, y ahora parece que por fin empiezan a despuntar sacando ediciones como este álbum, el nuevo de Tempest, de los norteamericanos que mezclan el folk celta con el metal o hard rock. El nuevo de Robert Berry, que dicen lleva un aire bastante folky, celta también. Curioso, dicen que es una banda sonora. O lo nuevo de Shadow Gallery, imagino que pronto lo cubriremos por aquí. De momento, Ice Ace. devastadora la potencia y la pericia instrumental de esta banda. Volvemos a enigmáticos sonidos psicodélicos de la mano de una exquisita banda alemana recuperando la herencia Kraut. Ellos graban bajo el sello de Delerium, sello especializado en estas músicas, y se llaman Electric Orange. Este puede que sea el último, el único álbum que no es novedad hoy que ponemos en el programa. Se trata del álbum del año 96 titulado Orange Communication. Y escuchamos un título de lo más regodeante, titulado The Return of Eugene, Be Careful, o sea, algo así como El regreso de Eugenia, tener cuidado. Directamente inspirado en aquel famoso Eugenia, ten cuidado con esta hacha, de Pink Floyd. Y en una onda totalmente similar, Electric Orange.